ejecutar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Pues aquí empezamos de forma así asquerosa, titubeante y cutre, como siempre. Y esto es, una vez menos, el programa Todo es Mentira. Emitimos en el 104.5 de la FM en Radio Bronca. Y tenemos un teléfono al cual os recomendamos siempre, pero siempre que llaméis, que es el 112, donde unos funcionarios de la porra y de la placa muy majos os pondrán calentitos y a la sombra. Que os gusta. En el mejor de los casos. Mira, siendo optimistas, claro. Siendo optimistas. Sí. Pero ¿qué vamos a añadir ya nada que no sepáis? Claro. Sí. Bueno, no, pero a lo mejor hay alguien que no lo sabe. Nosotros, por si acaso, pues siempre se lo recordamos, que lo mejor que pueden hacer es hacer la prueba, a ver qué pasa. Bueno, que entramos en materia. Ah, bueno, hay que decir que también esto es en el 104.5 FM. Sí. Que incluso creo que aún hay alguna radio por ahí que no se remite, que creo que es... Que la radio está de... ¿Cómo se llama? La de Alcoy. Uh-huh. Sí, no saben lo que hacen, pobrecillas. Sí. La radio... A ver, que no sale ahora. Activa. ¿Cómo se llama? ¿Te recuerdas tú? ¿Me preguntas a mí esas cosas? Sí, entonces es Activa o algo así. Yo que tengo el cerebro, el encefalograma plano. Sí, sí, mira que somos cutres. Sí, es la de una radio libre que hay por ahí. Pues por, desde por aquí Alcoy. Un abrazo para ellas, sí, y ellos, sí. Y seguimos, entramos en materia. Tenemos aquí una noticia muy maja, que es de las que seguramente habréis oído ya hablar, que es que tenemos FP taurina. O sea que ahora en FP se va a estudiar para torero. ¡Qué bien! Es una profesión de gran utilidad, sin lugar a dudas. Hombre, claro, para que se ganen la vida los chavalillos. Y de un gran beneficio también para la sociedad. Claro. Sí. Sí, es una profesión que la verdad es que la estaba pidiendo a gritos. Sí. La sociedad. La suciedad, mejor dicho. La sociedad, exacto. Pues bien, la FP Taurina que propone educación, o sea, este... Otro eufemismo más. Este, porque, otro eufemismo, sí, porque vaya educación, sí. La de querer ser torero. ¿Qué cultura? ¿Qué bagaje? Qué... No, será cultura. Cultura. Cultura. Con K. Sí. Y con R. Y con R. Y con H final. Sí, sí. Y qué gran bagaje con V. Y con... Y sí. Con... Con V de vacío. Sí. De mucho vacío. Y W. Sí. W de con whisky. De butter. Sí. Sí, de butter. Sí. Enseñaré a doblar un capote, o sea, una asignatura muy importante... Hacer una Verónica y poner banderillas. Banderillas se supone que para pinchar a un toro, ¿no? Para poner unas banderillas de esas de comer. Ah, claro. Que eso sí que sería algo útil. El Ministerio de Educación explica que la tauromaquia es una manifestación artística desvinculada de ideologías, que forma parte de la cultura tradicional y popular. Sí, y como es una gran tradición de toda la vida, muy española, pues evidentemente tienen que seguir. Porque siempre las tradiciones tan buenas como estas no pues tienen que perdurar por los siglos de los siglos. Porque claro, se ha hecho siempre. Claro. Y así tiene que ser. No, no, es que las tradiciones están para eso, para que no vengan los cuatro degenerados y los cuatro... Aguafiestas, amarrado. Aguafiestas de mierda, de siempre, a joder las tradiciones más puras y más españolas. Y que, más nobles. Y más nobles que tenemos. Sí. Hombre, como el toreo, sí. Como el picador, como... Bueno, es que a mí se me ocurre que en FP también podrían tener otras especialidades. Por ejemplo, la pandereta. Pandereta, ¿no? La prensa rosa. La prensa rosa. La folclórica. La prensa deportiva. La prensa deportiva. Sí. También podrían estudiar en FP y hacer la siesta. Eso ya lo hacen cuando están en clase. No, pero estudiar ahí, como asignatura. Ya, sí, sí. Como asignatura. Y con exámenes. Y no sé, es que hay tantas... Es que han abierto una veda. Y lo de la siesta, porque... de los exámenes prácticos, ¿qué sería? A ver quién es capaz de echarse más horas. Claro. El examen práctico. Sí. Y el examen teórico, pues... que También se podía calibrar el nivel de ronquidos. Claro. La intensidad de los decibelios. Sí, sí. Sí. También los de... Y también, o sea, las babas que caen, ¿no? Examinar. Claro. Ajá. Sí. Y yo qué sé, otra especialización en FP, pues podría ser, pues, el de folclórica, que toca la pandereta. Y lo digo para hacer compañía al torero, ¿no? Que no se quede solo. Porque también es una tradición muy española, la de ser folclórica y salir a la prensa rosa, como Rocío toros Jurado, toros como... Sevillanas. Toros y sevillanas, hombre, claro, por favor. Claro. No pueden faltar. Sí. Y suecas en verano. Y suecas en verano, sí. ¿Habrá una FP de sueca? ¿O de Alfredo Landa? Pero hay muchos que imitadores. Sí, sí, no, pero sin carrera, ¿eh? Sí, sin carrera. No, no, hombre. Hay mucho autodidactas, diría yo. Hay mucho autodidacta aficionado. Sí, No. Aquí hay que implantar unos estudios con exámenes y con titulación oficial, hombre, por sí. Favor. Y cómo llevar unos pantalones subidos bien hacia arriba. Claro. Ajá, hasta el sobaco. Sí, una camisa desabrochada. Claro. Sí, sí. Sí. Pues bien. Doblar un capote, realizar una Verónica, colocar banderillas, aprender técnicas de ganadería, de manejo de pastoreo, legislación ambiental, de bienestar y sanidad animal. Sí, bienestar y sanidad animal. Me parto. Sí, no hace falta decir nada más. Resolución de problemas matemáticos, o sea, uno más uno. ¿Cuánto es tres, no? Sí. No, estás aprobado, ¿eh? Yo creo bien, que das el perfil para esta FP tan, tan intensa. Nociones de energía, o sea, toro. Claro, el berrido, el rebuzno. Hábitos saludables, o sea, nada de farlopa. La siesta. La siesta. Beber en tintorro en bota. Alimentación, beber el tintorro en bota y comer paella. Sí, sí, como calela. Calela, sí, sí. Preparación de cultivos sencillos, o sea, plantar... pues no sé, cultivo sencillo, ¿qué podría ser? ¿Plantar un geranio en una maceta? No, eso ya tiene una cierta complicación. Yo creo que ya ahí se complica la cosa, ¿eh? Sí, sí. Veo demasiado. Demasiado complicado. Sí. No sé, ¿qué podría ser un cultivo sencillo? Vete a saber. Comunicación oral y escrita, ¿hace falta eso? O escribir, lectura. Por favor, escribir. O lectura, leer. Leer. Leer. ¿Dónde se ha visto eso? Que un español le prolea. Y encima torero. Encima torero, o sea, que son cosas inconcebibles. Entonces por favor. Se ha visto que un torero lea. Sí. Hombre, ¿dónde por favor. Se ha visto eso? Entonces ya no sería torero, ya sería un intelectual. Intelectual de esos. Claro. De esos sabiendo que se creen que saben de todo. Claro. Sí. Pues nada, hombre, sí. Nada. Que son totalmente incompatibles con el espíritu español. Y de la tauromaquia. Sí. De esa tradición tan patria. Que siempre vienen los típicos hippies, animalistas... A cortar el rollo, sí. Esos. Amargaos. Hombre, piojosos. Por favor, piojosos, perroflautas, maricones. Sí, sí, de todo un poco. Todo malo. Actividades auxiliares galaneras que se encuentran en fase de borrador. O sea, que todavía están en fase de borrador, se lo están preparando. Estos estudios de dos cursos de duración, 2.000 horas... capacitarían a los jóvenes de entre 15 y 17 años que no terminan la ESO para ser matador de novillos sin picadores, banderillero, peón agropecuario o pastor, según recoge el borrador, que es el resultado de una propuesta... Vale, parece que abren. Sí, sí. Digo que llaman. Espera, sigue. Sigo. Sí. Resultado de una propuesta de la Comisión Nacional de Asuntos Taurino, CNAT. Dada a conocer en septiembre del 2014 para convalidar las enseñanzas que se proporcionan en las escuelas taurinas en un título de FP básica. Con este nuevo título, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que todo eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Ni educación, ni cultura, ni y menos deporte. Oficializaría y ampliaría lo que hasta ahora solo se puede aprender en estos centros, repartidos por toda España, que principalmente enseñan la práctica del toreo y transmiten valores como el sacrificio o el esfuerzo. El esfuerzo, eso es muy cansado, ¿no? Claro. Es que, ¿qué te crees? Que ser torero representa un esfuerzo en la vida. Sí, y sobre todo una gran capacidad intelectual. Claro, hostia, eso sí. Eso lo sobre todo. Sí. Hombre, para eso estudian, hombre. Mm. El ministerio explica que es el borrador que la tauromaquia es una manifestación artística desvinculada de ideologías que forma parte de la cultura tradicional y popular. O sea, ideología cero. O sea, contra más... ideología. Sí, hombre. Ideología de cero patatero. La tauromaquia de... ya es una ideología en sí misma. Claro. O sea, que... Que define algo. Sí, sí. Incultura. Garrulismo. Garrulismo. Y varias cosas que acaban en ismo. Sí. Que de todas formas, a nosotros y nosotras nos da lo mismo. Sí. Bueno, pero ya ese es el perfil del estudiante de torero. El departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo justifica la creación de este título con la demanda cada vez mayor de trabajadores cualificados para renovar y modernizar tecnológicamente el sector del toreo. Modernizar, has dicho. No, pone el sector agropecuario, pero bueno, para eso tienes que aprender a ser torero. Anda ya, hombre. Bueno, vamos a poner un tema. Sí, vamos a un dedicado, ¿no? Dedicado a todos los estudiantes de FP que alguna vez han planteado en la vida que quieren hacer con su vida, con su mierda de vida. Pues nosotros les dedicamos esta canción. ¡Hala! ¿Pero cuál? Yo quiero ser torero de Corroscada. Sí, y empezará ahora, cuando te digas. Ahora empieza. Venga. Me chilla y en mi casa mi mujer, en el barrio me mira mal, la pasma siempre igual. En el trabajo mi hija me chilla y en mi casa mi mujer, en el barrio me mira mal, la pasma siempre igual. Estoy harto, lo que yo quiero es ser torero. Y yo quiero ser torero, torero, yo quiero ser torero, mucho dinero. día no lo quiera, mi afición siempre fue una espada y una muleta y un buen toro para correr. Estoy harto, lo que yo quiero es ser torero. Quiero ser torero, torero, yo quiero ser torero. Mucho dinero para gastarlo como yo quiero. Yo quiero ser torero, torero, yo quiero ser torero. Mucho dinero para gastarlo como yo quiero. Torero, torero. Vamos a hablar algo de sustancias varias. Ya hay una que ya salía alguna vez a lo largo de la historia de este programa, como es el LSD. Y vamos con los populares. Hablar algo sobre los populares trippies. ¡Ay, los trippies! Sí. Cosas de estas que, por ejemplo, nos podías enviar aquí. Y nunca lo hacéis. Claro, nunca mandáis trippies aquí. ¡Cabrones! Hombre, por correo sí. O por email. Pues bien, aquí un listillo de estos dice: breves notas introductorias para iniciación al trip ácido. ¡Hala! Y dice: ¿habéis oído hablar alguna vez del LSD? Sí, joder, el trippy. Esa cosa de la que alguna vez te habían dado a tomar un cuartito y que luego te dejaba la cabeza medio rara y te daba risa mientras echabas estos litros de priva encima. O al menos así lo había hecho yo en mis años mozos, dice él. En un momento dado, probablemente porque el tío que traía el LSD desapareció del grupo, el triple desapareció con él, y francamente nunca se le echó a faltar. Vamos a decirlo, el peso pesado de levantar la fiesta siempre recayó en el señor Jim Bean y otros amiguitos. Y luego también los años mozos se largaron a importunar a otro, pero eso es otra historia. Y allá empieza el tío con batallitas que francamente poco... De abuelo cebolleta. Sí, poco me interesan. Bien, según dice él, que esto lo dice el colega este, un anónimo. Bien, supongo que no hace falta que diga que el jodido LSD me ha parecido interesante. Pero es que, vamos, interesante de huevos, dice. Sí. No se parece en nada a ninguna otra droga que yo haya tomado, excepto tal vez una retirada con el éxtasis que ahora, en perspectiva, me parece el hermano bastardo y muchísimo más cutre a años luz. El resto de la serie que he probado, para que tengáis una referencia, hash, coca, María y adormidera ocasionalmente, pero con esa asiduidad que de vez en cuando, que a veces se convierte en de vez en vez. Speed y mescalina las he probado de mala manera, de esa en la que te las encuentras en un par de ocasiones en medio de la noche. Este tampoco es que redacte demasiado bien. No. y a lo mejor lo hace bajo los efectos del... Sí. De algo. O a lo mejor es que ha ido también a la escuela de tauromaquia, ¿sabes? Sí, podría ser. Y que luego te concentras toda la noche en sumergirlas en un océano de priva. Pues bien, el LSD bien tomado es una historia del todo distinta. No acelera como la coca o el speed. No apalanca con esa sensación de sosiego, placidez del hash, la amarilla o la dormidera. En realidad, si quisiera describir los efectos del LSD con detalle, necesitaría dedicarle un buen fajo de folios. Que francamente, en especial, si estás interesado o interesada, desperdiciar tiempo y folios en describir malamente, como él escribe, sí. Algo que te pueda aclarar perfectamente un diminuto cartoncito me parece una pérdida total de tiempo. Como escuchar este programa. Sí. Así pues, lo que sigue no tiene más pretensión que la de ser un breviario que disipe algunas de las dudas que se plantean a quien decide probar el LSD por primera vez. Sí, vale, tonterías aparte, dice, más chorradas que a nadie interesan, pues aquí dice algunos consejitos que dice él. Bien, lo marco básico, lo que me recomendó mi camello amigo para la primera vez y que a mí me funcionó. Tomar en espacio abierto a plena luz del día. con el estómago lleno, descansado tras haber dormido 8 horas o más, sin resaca, de buen humor. Personalmente, para la primera vez, yo recomiendo tomarlo en un día soleado, solo a las 11 de la mañana y en un parque público, porque lo dice él. También se puede que tomar por la noche. Claro. O a cualquier hora. A cualquier hora. Para desayunar. Sí. Y día y noche a la vez. Claro. Lo muy poquito que he ido aprendiendo con el tiempo. Dice, el numeraco que algunos tienen debajo son los gammas de acidez. Lo obvio, a mayor numeraco, más pegan. Yo la primera vez que me metí el SD de 200, me pareció perfecto. Moraleja, no te metas más de uno la primera vez, especialmente si no sabes de su potencia. Si te metes menos de uno, posiblemente no disfrutarás de todos sus efectos o lo harás en su faceta más light. Bueno, depende de cómo sea, claro. No, hombre, claro, cada persona es un mundo. Sí, cada persona y cada ciudad también es diferente, no tiene que ver unos con otros. Claro. Aunque los tiempos pueden variar según la dosis, tardas como media hora en notar algo y entre hora y hora y media en sentir los efectos plenamente. Obviamente también según cómo están en los estómagos. Si no has papeado, claro, te sube más rápido. Tienes que esperar más o menos que se haga la digestión. Claro. Bien, desde el momento en que lo tomas, los efectos en su auge duran como mínimo 6 o 7 horas. De nuevo, esto puede aumentar en función de la dosis. Luego comienza el bajón progresivo. El bajón no se traduce en un horror de temblores y náuseas, sino en ir notando cómo todo vuelve poquito a poquito a la normalidad. En mi caso particular, incluso las veces que me lo he tomado a primera hora de la mañana, cuando me he ido a dormir, no me sentía al 100% normal. A mí me ocurre eso todos los días. Vaya o no, de cualquier cosa. Esto no se debe a malestar físico y similar, sino a que el cerebro aún mantiene algo de inercia en su hiperactividad. Es imposible dormir pasado de ácido e incluso cuando va de bajón cuesta lo suyo. Eso sí, al día siguiente te sentirás impecable, fresco como una rosa. Bueno, eso no suele pasar, porque si te has puesto paradamente a privar como un cabrón... Ya, pero bueno, pero eso te pasa por mezclar. Sí, sí. Aquí, si tomas solo tripis y bebes agua fresca o zumito, pues le resaca nada. Eso existe. Bien, un solo tripi no produce alucinaciones, sino una hipersensibilidad brutal de los sentidos y cierta alteración de la percepción. Si te metes dosis mayores, las alucinaciones son autoinducidas. ¡Moraleja! Si solamente te has comido un LSD, no te quedes mirando tu mechero, esperando a que comience a bailar una polka o a recitar en hebreo. A partir de más de uno, según lo que te hayas metido, comenzará a bailar una polka y a recitar en hebreo. Pero bailará dicho baile, recitará un hebreo solamente si tú quieres que lo haga. Básicamente, con un tripi uno mantiene control total. Depende de quién, claro. Claro. Con más de uno siempre se mantiene cierto control. Bien, voy a obviar aquí ciertas cosas. Sigamos. El único efecto secundario que le he conseguido encontrar es el shock psicológico de ir paulatinamente o de golpe si te vas a dormir y despiertas ya día siguiente viendo desvanecerse la película y volver al mundo real, que suele ser una pesadilla. El mundo real. En definitiva, viene a ser como salir de un pseudo sueño y encarar de nuevo que todo cuanto tienes es tu misma vieja puta vida de siempre. Por este motivo, a nivel de equilibrio mental, imagino que no es una buena idea meterse más de una o dos veces al mes como mucho, moraleja. En definitiva, dice, probarlo, jugar por vosotros mismos, decidid. Personalmente, en lo que yo creo, la vida con LSD no es mejor ni peor que antes. Es idénticamente la misma. Meterse LSD es como ir al cine o pasar una noche bailando, solo que mil veces más interesante y además puede compatibilizarse con ir al cine o pasar una noche bailando. Cuando acaba la peli, se encienden las luces de la pista. En este caso se pasan los efectos. Pues te levantas y te marchas y aquí no ha pasado nada. Y mañana será otro día. ¡Hala! Eso sí, como siempre hemos recomendado aquí históricamente, no os metáis nada de eso y mejor no los enviáis a nosotros y nosotras, que haremos un buen uso. Claro. Lo probaremos y te diremos si está bueno. Sí. Nos sacrificamos por el bien común. Claro. Obviamente. Hombre, evidentemente. Pero y, nada de estricnina, ¿eh? Sí. Y como no podía ser de otra manera, pondremos un tema dedicado. Claro. Más o menos a esta temática. Uh-huh. Uno clásico de distorsión, La Casitos. Hay un trippy en el mercado que es un dulce, está camuflado, tiene el SD concentrado. es redondo y no es cuadrado. Las tiendas están llenas de caras con ojeras, comprando latachitos para quedarse colgateras. Ya no hay solución, todo el mundo se ha enterado. Comiendo latachitos te quedas colgado. La vasca se coloca con el tripi anda loca y pasan de porros, Jaco y Coca. Salen varices, arrugas en la lengua y granos en el pijo. Seguro que esto nadie te lo dijo. Por eso yo te digo lo que debes de hacer. Vuelve a fumar porros como hacías ayer. Esnifa más coca que Juana la loca y métete un chute que sienta la pute. Bebe mucho, emborráchate y acaba con tu vida de una puta vez. Solución, hasta que no suba el poder, distorsión. Solo hacemos ruido y nos gusta gritar. Lacasitos comemos para merendar. Siete presos condenados a más de 3 años de aislamiento por grabar un vídeo. ¡Hala! Claro, ¿qué se le ocurre? Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué se creen? ¿Que se va a la cárcel uno a divertirse o qué? Claro, hombre. Hombre, hay que ir a sufrir cristianamente mientras estás entalegado. No, hay que ir para redimir claro, los pecados. Cristianamente, eso sí. Sí. Los reclusos se grabaron rapeando y después subieron el vídeo a la página World Star Hip Hop, donde recibió más de 1 millón de visitas. 7 reclusos de Carolina del Sur, me encantan los estados del sur. Los sureños, ¡ah! Han sido condenados a cumplir un confinamiento solitario después de haber grabado en prisión un vídeo que se hizo viral en internet. Esto me suena a infección, esto de viral. Sí, bueno, pero eso quiere decir que es cuando un vídeo, sí, pues sí, lo ve mucha gente. Infección. Sí, bueno, claro. El hecho ocurrió en el 2014 en la institución correccional de Kershaw. Me encanta. Los prisioneros decidieron grabarse rapeando y luego colgaron la página World Star Hip Hop, desde donde el vídeo fue reproducido más de 1 millón de veces. La prisión ha decidido castigar al grupo de presos con una sentencia de 7.000 días, casi 20 años, joder, de confinamiento solitario, es decir, 1.000 días por preso. Concretamente, y más allá de la viralidad del vídeo, los reclusos han sido penalizados por lanzar consignas pandilleras durante la grabación, disponer de un teléfono de contrabando para grabarlo y acceder a las redes sociales para poder publicarlo. Además, a raíz de la sentencia, los prisioneros han perdido muchos de sus privilegios, incluyendo sus horas de visitas, el acceso a la cantina y el uso del teléfono. O sea, que por grabar un puto vídeo. O sea, que... es demasiado. Es bueno, maravillosa la justicia. Sí, sí, la justicia y, bueno, y las instituciones penitenciarias. Sí, sabemos que la justicia tampoco es para nada el propio término un eufemismo. No, hombre, claro. Nada, nada, nada. Sí, sí. Funciona perfectamente y sobre todo lo que hace la justicia es justicia. Claro. Y además de que pero que se han creído que independientemente de tu condición y poderío social. Sí. Hagas que sí. Y tanto, y tanto. Hay justicia para todos y sí, todas, sí, hombre. Todo igual, porque vivimos en el mejor de los mundos. El mejor de los mundos, en una maravillosa democracia. Que todo el mundo como diría el antiguo rey, es igual ante la ley. Y como claro, sigue diciendo el actual, que tiene nombre de coñac, sí. Sí. Pues bien, estos que se creían que se iba uno a la cárcel a divertirse y a pasárselo bien... Eso solo algunos. Se han dado cuenta de que no, de que la cárcel dura lex dura est. Sí, como ya viejo dicho ya romano. Claro. Pues bien, no es la primera vez que en el centro penitenciario toman medidas drásticas en contra de los presos. Claro, porque es que se creen que esto es un cachondeíto, hombre. Claro, es que cuando se relaja la autoridad, pues pasa lo que pasa. Ay. Cuando se estrella la autoridad. En febrero, la prisión condenó a 400, que se dice pronto, 400 presos a confinamiento solitario solo por haber usado el Facebook. O pedirle a un amigo que le actualizase la página de la red social. Sí, que son grandes pecados. ¡Hombre! Gravísimos. Gravísimos. Según el Departamento Correccionario de Carolina del Sur, usar redes sociales mientras estás retenido está en el mismo nivel de delito que atacar a un guardia, realizar motines o tomar rehenes. Hombre, claro, claro, pero que es que, mira, para empezar, tú cuando vas a la cárcel, lo que tienes que hacer es autofustigarte al mismo tiempo. Es que... ¿Tú qué vas a la cárcel? De cachondeo. ¿De cachondeo? ¿Qué te crees? ¿Que te vas de picnic? Sí, hombre. Sí, sí. No. A la cárcel vas a que te castiguen. Ah, pero no decían que la cárcel servía para reinsertar a la gente. Claro. No, perdona. La cárcel es para que te reinsertes tú a ti mismo. Para que pienses en tus pecados y en lo malo que has hecho a la sociedad y te autofustigues. Sí. Y si te ponen 20 años, ¿tú qué va? Tú tienes que estarte ahí por lo menos 40. Pero por propia iniciativa. Sí. Hombre. Obviamente. Claro. Sí. Pues nada. Y vamos a dedicarle también un tema, ¿no? Sí, vamos a dedicarles un tema. De Chicha Rica, titulado... ¿Cómo es el titulado? Pues no lo sé, es que no lo pone. No lo pone. No, bueno, un tema de Chicha Rica. Un tema de Chicha Rica, buenísimo. Sí. Este es un grupo del Maño, que me parece, no sé si sigue actuando. Yo creo que no, yo creo que ya no está en activo. Pero hasta no hace mucho aún se sigue haciendo conciertos. Pues venga, tienen pues... tienen temas también divertidos. Pues venga, sí. Tienen también uno dedicado a la justicia, que no sé si será este, ni idea. Ni idea, es que lo he grabado y vale, no me acuerdo. Porque no hay futuro, futuro ya no hay solución. Demasiada policía, demasiada represión. Porque no hay futuro ya no hay solución. Todos estamos bajo contrato. Porque no hay futuro ya no hay solución. Donde nos queda ver vuestra destrucción. Habéis construido un sistema de existencia sobre la esclavitud y la dominación. Producción, consumición, por encima de todo la corrupción. Soñando con confort, con el puto bienestar. Seguid la línea y así nadie os golpea. Sin daros cuenta, cumplís una condena. Convirtiendo vuestras vidas en monótonas y enfermas. Porque no hay futuro, ya no hay solución. Tú y yo estamos bajo control. Porque no hay futuro, ya no hay solución. Demasiada policía, demasiada represión. Porque no hay futuro, ya no hay solución. Vamos con cosas que ya han pasado, sí. Pero no hace demasiado, ¿eh? Y no hace tanto. Sí, es una hora de historia más reciente. Pues el Pentágono, el maravilloso Pentágono, desechó el plan para fomentar homosexualidad en enemigos. ¡Ah! Como si los enemigos no pudieran ser homosexuales al mismo tiempo unos cabrones. No, claro. Por eso, a ver, vayamos a ello. El ejército de Gringolandia rechazó en 1994, cuando estaba Clinton, aquel famoso también por una señorita que le hacía ciertos trabajos, se llamaba Mónica. Una becaria. Sí, una becaria, sí. Aquí los que tenemos asesores no ya ni eso. No. Una propuesta para desarrollar un afrodisíaco que incitase a la homosexualidad en las tropas enemigas. Pero trabaja duro en el desarrollo de otras armas menos letales, dijeron el domingo responsables de defensa. Dicen que, claro, el Ministerio de Defensa yanqui, sobre todo, que se caracteriza por decir siempre la verdad. Claro. O sea, yo me fío, se lo dicen ellos, yo, pa' misa. Hombre, claro. Una fuente dice la verdad. Sí, la verdad. Hombre, eso es democracia, joder. Sí. Y en este caso, del partido de Murada. Claro. La idea de fomentar la homosexualidad en el enemigo figuraba en un documento desclasificado en una solicitud del laboratorio de la base aérea de Patterson, en Ohio, para investigar con armas químicas no letales con un coste módico de 7,5 millones de dólares. ¿Módico? Sí, claro. La propuesta, revelada en respuesta a una petición de libertad de información, indicaba que los productos químicos en desarrollo afectarían al comportamiento humano y que la disciplina y la moral de las unidades enemigas se verían negativamente afectadas. Un ejemplo de algo de mal gusto, pero no letal, serían los fuertes afrodisíacos, especialmente si los productos químicos también estimulan el comportamiento homosexual. Hombre, claro. Claro, y obviamente. Y todo el mundo sabe que la homosexualidad es mala, mala, mala. Hombre, y claro. Es el pecado más grande que hay. Y que corta el arado guerrero, porque claro, el enemigo. Sí, si igual se vuelve maricón, pues. Sí, igual de combatirte, se estarían. Dando besos. Fornicando claro. Entre ellos. Sí. Sí. Y abracitos. Y pasando y ya a disparar y estas cosas. Ajá. Sí, no estarían por el, claro, por, claro. Por lo que hay que estar. ¿Ves? ¿Qué pero esos maricones de Washington, dilo. Sí, maricones y sionistas. Sí, sionistas, rojos y homosexuales. Han cortado el rollo de la investigación armamentística y bacteriológica. Y bacteriológica del ejército, pues porque. ¿Qué culpa tenían a ver los pobres virus? Claro, hombre, a ver. Qué malo os han hecho, ¿eh? Claro, a ver si no podemos tirar las bombas de virus y de afrodisíaco que nos dé la gana a nosotros. Sí. ¿Qué pasó? Somos los que mandamos. Ahí estamos. Esto es culpa del Congreso, los congresistas, esos sí, rojos sí. Maricones. Pues bien, el teniente coronel del ejército, Benable, portavoz del Departamento de Defensa, dijo: esta sugerencia se consideró una idea genial en una reunión, pero no fue tenida en consideración. Serían unos malditos demócratas. Claro, los demócratas. Sí. La investigación del laboratorio de la base también aconsejó utilizar productos químicos que podrían ser rociados en las posiciones enemigas. Claro. Para atraer las picaduras y mordeduras de insectos, roedores y grandes animales. ¡Qué buen rollo! Y grandes animales, ¿no? Sí, tigres sí. Y leones. Sí, lo que sea, hay que te pique todo, que te devore. Te hagas homosexual y a la par que te devoren los albichos. Claro. Todo. Toda la vez. Otra idea era crear una intensa y duradera halitosis. Ah, también. Muy también, importante, claro. También. Para facilitar que a los combatientes no confundir al enemigo con los civiles. Ah, también. Mira, ¿ves? Eso es una doble. Primero, les creas una halitosis, pues, y eso pues hace que cuando respiren, pues se estén ahogando de la peste. Y luego, al mismo tiempo, pues, para muy que, importante, muy importante. Para que si hay un civil con halitosis, pues que. Para poder identificarlo. Y lo identifiquen también. Claro, claro. No, pero al fin y al cabo, los que pillan siempre son los civiles. O sea, ¿Qué paso están? Daños colaterales. Claro, daños colaterales. Claro. Y el ejército de los Estados Unidos continúa comprometido con el desarrollo de armas menos letales que pasen las rigurosas revisiones legales y que sean coherentes con los tratados internacionales, que está hecho también por homosexuales, todos los claro, años. todos. Eso es de la ONU y estas cosas, mariquitas. Eso. Según dijo el portavoz este del Pentágono. ¡Hala! Pobres pentágonos, que no les dejan hacer su trabajo. Sí, como a ver si la homosexualidad también nos redujera también el ardor guerrero. Uno sí. No, por eso, no, es que ser homosexual es como es lo peor que sí, hay. Sí, claro. Pero a ver, pero puedes ser homosexual perfectamente y mantener intacto tu ardor guerrero. Sí, mira los espartanos, por sí, ejemplo. Sí. Pues bien, como estos ejércitos no producen más que miseria, vamos a poner. Un grupo, otra vez, nos vamos otra vez al maño. Hoy estamos muy aragoneses. Muy maños estamos. Sí. Y vamos a poner a otros míticos, los de Roche, con la canción Miseria Social. ¡Miseria Social! Estos años viviendo en la miseria, curras como un cabrón para mantener a tu familia, aguantando a tu jefe que se cree superior y tu hijo en el maco por un puto marrón te escondes en el bar, tu mujer ya no aguanta más. ¡No! Corre como una rata. Te levantas por la mañana con la ilusión de que tu hijo saldrá bien esta puta situación, piensa si existe Dios, horas extras para pagar, un abogado hijo de perra, se le agota la paciencia. escapa, escapa, escapa, escapa. Corre como una rata. Una mierda, te has derrumbado, estás perdiendo la cabeza. La sociedad te ha hecho hundirte en la miseria. Los barbitúricos no te van a ayudar. Y ahora solo piensas de escapar de esta miseria social. Puta sociedad. Escapa, escapa, escapa, escapa. Corre como una rata. Escapa, escapa, escapa, escapa. Corre. Vocalista de Kiss, o sea, Gene Simmons. Oh, ¿qué vamos a decir de este? Un dictador benévolo es lo mejor para un país. Oh, como si fuesen términos sinónimos, para empezar, dictador no, y benévolo. Todos los es dictadores lo son benévolos, sí, todos lo claro, hacen por claro. El bien del país sí. Y por el bien de la patria, hombre, sí. Claro. Que, el, que claro, el, la patria del país es el mismo. Es lo mismo, claro. Es lo mismo que él. Todos los dictadores lo hacen para salvar sí. A la patria del rojerío y el masonerío. Sí. Sino que se le pregunten a Paquito el Rana, sí. Que se le pregunten a Hitler, a Benito Mussolini, sí. Y a otros grandes héroes mundiales, a Pinochet, bueno, a tantos y tantos dictadores guays sí. Que ha habido en la historia. El bajista y vocalista de Kiss, Gene Simmons, ha reflexionado acerca ese de... Ese tío está vivo. Sí, sí, y suelta perlas como esta. Ha reflexionado acerca de cuestiones políticas... ¿Reflexiona? Sí, mira... No me hagas defenderle porque sí, reflexiona dentro de su pobre sí. Mente caduca y polvorienta, pues algo sacan claro. Pero son cosas del palo este. Durante una entrevista radiofónica en la emisora Gold 104.3, en la mira, esta es vecina nuestra, claro, casi, en la que ha planteado que contar con un dictador benévolo es lo mejor para el buen funcionamiento de un país. De reconocida tendencia conservadora... Ok, no me había dado cuenta, ¿eh? No. Menos mal que me lo han dicho. Sí, sí. Dice que para resolver los problemas lo más apropiado es una persona que mire por el bien común, llegando a ponerse como hipotético ejemplo. Cuando la mayoría me quisiera fuera, me iría. Sí, como todos los dictadores. Seguro. Claro, cuando estaba la gente hasta las narices de ellos, pues... Más bien se preocupan de que fuera al revés, de que se larguen todos los demás. Claro, excepto claro. Solo los que le conviene. Excepto él. Y los que trabajan y obedezcan para él. Claro, hombre, claro. Y todos los demás, pues o al gulag, o al campo de concentración. O desaparecidos y más. O desaparecidos. Eso suele pasar mucho. Operación Cóndor. Sí. Claro, no, pero es que lo hacen por el bien del país, hostia. Es que no lo sabemos entender. El país entender. Es él, claro. Obviamente. Y no es que no lo sabemos entender. Ya sabemos es que un país, un líder. Claro, sí, un Führer. Un Duce o lo que sea. Sí, claro. Lo que sea alguien ahí. Alguien que mande. Sí, y mande de verdad. Claro, con un par ahí. Sí, con un par de lo que sea. Claro. O con cuatro pares. O con si siete pares. Pero mientras estuviera al frente, la democracia es maravillosa, pero desordenada. Claro, la democracia es lo que hemos dicho antes. Débil. ¿Sí? Es débil, es floja, es mariquita, de mariquitas. Sí. Debemos poner aquí al frente del país pues a alguien con un par de... Vamos a poner al lo que sea y... Sí, al gilipuertas este del Kiss. Pues, por ejemplo, si... Sí. Si se comporta como se tiene que comportar para enderezar a los torcidos, para llevar al país al un destino único... Un universal. Universal. En el destino. En el destino. No me sé la frase, pero bueno, por ahí va. Da igual que vaya con la cara pintada y saque la lengua. Lo que importa es da igual que sea un payaso. Que sea un buen estadista. Ahí está. Y ya está. Claro. Claro. Y después de todo esto vamos a hacer un descanso porque no, pues me parece todavía que... no he terminado. Ah, no se ha acabado. No, pero bueno, es que son perlas de las que vas soltando. Vale, mira. Vale, hacemos... Acabe. Un dictador benévolo es la mejor manera de dirigir a un país. Yo limpiaría el desorden inmediatamente. Sabes que lo haría. Los tipos malos se están yendo. Sí, tendría que tener mucha seguridad porque todos los tipos malos querrían quitarme del medio. Ya les he considerado a sí mismo bueno, ¿no? Claro. Claro, hombre, es que el bien es la lucha eterna del bien y el mal. Claro, claro. El bien es el orden, es él, ¿no? Claro. Aunque vaya como un mamarracho. Claro. El bien es lo que defienden los dictadores. El bien que común es para bien. Él, que es su bien, sí, claro. Su bien es el bien. Y ya claro, está, no hay claro. más. Claro, y todos los demás, los que lo quieren echar de la poltrona, pues sí. Son el mal. Sí, claro. Y entonces, pues claro, pues es la lucha eterna entre el bien y el mal, y entonces pues el... Y más fácil, y más siempre fácil. Vence el bien, sí, pues, afortunadamente. Y más fácil que eso no hay otra cosa. Claro. Alguien dirige, yo hago todo lo que me da la gana y tú obedeces o te liquido. Y ya ah, está. Claro. No, más sencillo que eso. Más sencillo que eso es sí. Que no hay nada. Sí. Claro. Sí. Bueno, ahora ya he terminado, porque sí, todo sí. Lo demás son tonterías. Como si aquí en este programa no hubiese otra cosa que no tonterías. Ya, pero bueno, son tonterías que redactadas por el asesor, porque sí. Es que no para de repetir todo el rato lo mismo. Claro, ¿qué puedes esperar de él? Claro, que se vaya a hacerle campaña al MAS y a Rajoy y que nos deje tranquilas. Sí, sí. Y ahora me parece que necesitamos un descanso. Vamos sí. A poner algún tema que otro. Venga, pues. Asegurado, porque muchas noches me paso peinando la merca en los baños y cuando sale el sol bajón asegurado. Asegurado, porque muchas noches me paso peinando la merca en los baños y cuando sale el sol bajón asegurado. tormenta, fotografía y anoción. Su cuerpo deformado, su mente se trastornó. Su signo estaba claro, su futuro ya marcado. Que en el torcido mundo no encontraría un rincón. En esta sociedad, no encontrarás un lugar. En esta sociedad, no encontrarás tu lugar. Observas a la gente, no paran de reír. ¡Ay, qué divertido! ¡Me quiero divertir! A veces te preguntas qué pinto yo aquí. Estaría más seguro, muy lejos de qué. En esta sociedad, no encontrarás un lugar. En esta sociedad, no, no. No encontrarás un lugar. No encontrarás tu lugar. Ya te veas, que tú lo has visto ya. Yo te voy a decir algo más. Basta ya, basta ya, basta ya, basta ya. La última sonrisa se acerca una tormenta, otra historia va a empezar.